Gracias, Ismael. Bueno, pues son ya las 5 y 2 minutos, eso, una menos en Canarias. Momento para comenzar la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Secret Messages, que por cierto la canción que daba título al álbum también es una auténtica locura. Bueno, pues con esta power hemos comenzado hoy. ¡Comenzamos hoy! Bienvenidos, amigos, al lugar donde cada tarde es una sorpresa. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Ismael Arranz, que nos va a poner al día. Fíjate tú qué combinación, qué cóctel, ¿eh? ¡Yeah! Y como todas las tardes, esperando no defraudaros con la mejor música del mundo y, por supuesto, con vuestra participación. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos. Hoy queremos saber, atención, ¿eh? Va, os doy primero el número de WhatsApp para que toméis nota. 606-712-658. 606-712-658. Hoy queremos saber cuál es o era tu famoso deseado, tu amor platónico o tu mito erótico. Houston, por ejemplo. You're making me feel I can do anything for you, baby. I'll be done for you, baby. Lay all my heart out tonight. Just hold on me, baby. I've been staring at heart.

es una delicia escucharle. Da igual la canción que sea, da igual de la década, del año que sea, es igual, es Michael Jackson y esto, Another Part of Me. Bueno, pues recuperados del todo de San Valentín y las fechorías de Cupido, hoy nos acordamos del que buscó en Google amor de mi vida y el resultado fue: quisiste decir mitos y leyendas. Y es que desde que nacemos buscamos el amor en sus distintas formas. Y como no es suficiente con enamorarnos del vecino de enfrente o de la prima de tu primo, una de las más locas y divertidas formas de complicarnos la vida y que nos ha hecho pasar muchas horas suspirándole a la luna o pensando en las musarañas ha sido enamorarnos del actor, cantante o famoso de turno. Por eso hoy queremos saber cuál era o es tu famoso deseado, tu amor platónico o tu mito erótico. Fernando Esteso, 100% machus ibéricus. Kim Basinger, con y sin sombrero. Cuéntanoslo en el 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales, ¿eh? Estamos en todas. Hoy, con los amigos de Energy System, me voy a atrever a decir el nombre del producto, ¿eh? Herophone Steel 7 True Wireless, que vendrían a ser unos auriculares Bluetooth que suenan geniales y con los que nos vas a poder escuchar cuando te dé la gana. 606-712-658. Buenas tardes, amigos. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. Just have a little patience. Still hanging from a love I lost. I'm feeling your frustration, but any minute all the pain will stop. Just hold me close. I really wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try. Have a little patience. Oh, 'cause I just need time. My heart is numb, has no feeling, so I'm still healing. Just time. Esto es Kiss. Play Kiss con Ricky García. time to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, hey, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, hey, yeah. I said, hey, what's going on? Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, esas cositas que tienen el directo. Bueno, son las 5 y 22, una menos en Canarias. ¿Cómo tienes el cuerpo hoy? Porque estamos ya miércoles, ¿eh? Hay que tener ya el cuerpo, el body un poquito en marcha. Te lo digo porque te he preparado una lista con los llenapistas de los 80, de los que nunca más se supo. ¿Sabes qué quiere decir spank? Quiere decir azote. De hecho, el título ya lo dice, ¿no? ¡Spank! Año 1979. Jimmy Bo Horn. Let's make love from my heart. When we do, it's really hard to part. A 1982, a ver si recuerdas este super temazo que se llama You Are the One for Me. La lista americana durante 3 semanas a principios de 1982 y ahora algo pero muy pero que muy boogie. Se Briggs & Company. ¿Os has oído alguna vez, verdad? Son franceses. Y este fue su éxito del 81. Se llama Rock Your World. Y a ver si recuerdas este temazo de BB and the Q-Band. On the beat. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm a banging it out, it's where we bump the beat. Everybody's dancing and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing. Bueno, pero nos vamos a quedar con este súper temazo de un señor llamado Sylvester James Jr. Cantante, bailarín, modelo y artista drag queen que ya nos dejó en el año 88. Era conocido por sus vestuarios y pelucas femeninas y por ser uno de los artistas más importantes del sonido disco a finales de los 70. Sylvester era conocido como la reina del disco y le encantaba cantar en falsete temazos como este Do You Wanna Funk? De sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. We'll be right back. million own, I'ma set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. And good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life. My world. It's my life. What you see is what you get. Listen to people and saw things I do. Things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgiving me, stop bothering me. Stop forgiving me, stop forcing me. Stop fighting me, stop killing me. Stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. It's my life. My life. ochentero porque sí. María Magdalena. ¿Sabes quién es, no? Se llama Sandra. 1985. Esta fue una de las canciones de su álbum que se llamó The Long Play. A las 5 y 38 minutos, una menos en Canarias, en directo. En Kiss. Las tardes estamos aquí, ¿eh? Todas las tardes. Entre las 5 y las 8, una menos en Canarias, poniéndole ritmillo a tu cuerpo y a la antena de Kiss, por supuesto. Y hoy contamos con vosotros para saber cuál era o es ese famoso deseado, amor platónico o mito erótico. Buenas tardes, Playquiseros. Hola. Pues mi amor platónico de la infancia fue Paula Vázquez en su época del Euromillón. Salía del colegio mientras que mis compañeros se quedaban jugando por ahí, yo salía corriendo para mi casa para verla en el Euromillón. Qué infancia más buena me dio Pablo Vázquez. ¡Ay, Omar, qué rica! Hola, buenas tardes, soy María Antonia de Fuenlabrada, hola, Madrid. Hola, María Antonia. Yo quiero decir por quién bebo los vientos, ¿sí? Bebo el mar y bebo todo lo que hay que beber. Anda. Y todo lo que me pongan encima. Oye. Bebo por Phil Collins, es que me encanta. Ay, es mi amor platónico de toda la vida. Oh. Me ha gustado de jovencita, de medianita y ahora ya de más mayorcita. Hola, Javi, desde Vitoria. Hola, Javi. Pues yo soy fan de dos personas total, ¿eh? Una es una cantante y otra es una actriz. Venga. La cantante es Madonna. Me encanta. Y la otra es una actriz, Penélope Cruz. ¡Pedro! Desde que la vi en la película Jamón Jamón, me enamoré de ella. Hola, soy Miriam de Madrid. Hola, Miriam. Pues a mí... mi actor... ¡Ay, el nene! ...preferido era... ¿Qué sigue siéndolo? Michael Jackson, no. Jason Statham. Me encanta este señor. Cuéntanos la tuya. 606-712-658. Tenemos tiempo hasta las 8. Esto es Play Kiss. Todas las tardes Play Kiss. En Kiss. Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Things you never say to me.

not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another girl. Buenas tardes, Kiss. Por supuesto, Air, Wind and Fire. Eso sí, con la remezcla de Fox and Small, ¿eh? Que le dieron un toquecito así como más modernito a este tremendo September. Casi llegando a las 6, las 5 en Canarias. Bueno, está a punto ya, en línea de salida, Ismael Arranz para traernos la información puntual en el boletín. Y a la vuelta, y ya que estamos súper discotequeros hoy, la segunda parte de nuestro repaso a esos temazos que llenaron pistas en los 80. ¡Wow! Menuda tarde nos espera, ¿eh? ¡Aquí estaré! Esto es Kiss.